Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando otra noche más, otro sábado más, durante los próximos casi 60 minutos con esta muy buena rola de Lacrimosa que está aquí al fondo. Y antes que nada, pues quiero mandar saludos a toda la banda que nos ha estado siguiendo pues últimamente en nuestra página de Facebook, que es Ciencia y Humanismo. Ahí en su cuenta de Facebook le escriben Ciencia y Humanismo ahí en el buscador, y pues donde ven el icono de un astronauta, ahí estamos. Tenemos dentro de la página pues los hasta ahorita 82 podcasts o programas grabados de Ciencia y Humanismo en Radio DEM. Y también tenemos los programas anteriores a Radio DEM, la primera temporada, que cabe destacar que están pues más irreverentes. En fin, ahí tenemos mucho contenido que puedes tú divagar, indagar, buscar, disfrutar, compartir. Y también en nuestro grupo de Facebook, que se llama también Ciencia y Humanismo, para toda la bandera que quiera hacerse presente. Un abrazo y un saludo a J. Alejandro Valdés, Giselle Castillo, al buen Juan Carlos Guerra, que estaremos haciendo próximamente un programa con él, a Giza Rock, Denise López, Eduardo Estrada, Rodrigo Esparza, Liz González, Fran Cervantes, Aristar Axán, Mariana Blanco, David Álvarez, Michael Romero, Selene Guajardo y Jazmín Gómez. Saludo para todos ellos. También para la ratoncilla que nos debe de estar escuchando, y a Ciervani, que nos hizo el favor de grabarnos unas cortinillas que ahorita vamos a poner por aquí en la radio, aquí en el programa. Y pues bueno, un abrazo para ti, un provecho si estás cenando, si estás manejando, pues dale con cuidado, ya saben, si toman, no manejen, si manejan, no vayan a tomar. Y pues bueno, ya estamos de nuevo una vez más, con la algarabía total de la guerra de los precandidatos a pues la gubernatura del estado de Nuevo León, antiguo Nuevo Reino de León, perteneciente a la antigua Nueva España. Pero bueno, también quiero recordarles que ingresen al grupo Monterrey del Recuerdo en Facebook. Ahí van a encontrar muy buena información, fotografías, videos, textos, comentarios y demás por parte de pues una banda muy amena, de la cual me incluyo. Con Tony Garza, Antonio Longoria, Ponchito el más bonito y Arturo Luna, entre otra bandera, en donde pues pueden tener una interactividad muy interesante aquí en esta página de Facebook de Monterrey del Recuerdo. Y bueno, hemos dejado ya desde hace un mes para acá la historia de la humanidad. Nos habíamos quedado en Lutero, en ya pues el protestantismo, si se puede decir de alguna forma. Próximamente, por adelantarles, estamos planeando algunos programas particularmente interesantes acerca de la historia de Monterrey, acerca del movimiento sociopolítico local y nacional que se ha estado dando en estos últimos meses y años aquí en Nuevo León y en México. Pero por lo pronto, pues les recordaba que estábamos hablando de Lutero por ahí de el, bueno, por ahí del siglo, no me acuerdo cuál, pero ahorita que te platique lo siguiente, más o menos vas a recordar. Digamos que desde hace un mes para acá, si has estado descargando los podcasts, y tienes el control de todo lo que llevamos de la historia y la humanidad, qué chido. Si no, pues voy a tratar de hacerte un poquito más a la idea de que estamos platicando en este programa número 16 ya de la historia y la humanidad, en donde empezamos con la prehistoria, es decir, cuando el ser humano todavía no aprendía a escribir o dejar algún tipo de huella gráfica en el planeta. Hemos recorrido la historia a partir de cuando el hombre descubrió o inventó la escritura, y pasamos por varias guerras, pasamos por varias monarquías, y ahorita estamos con el rey Luis XIV, que tenía una corte en París y en Versalles. Y bueno, pues cayó sobre Alemania una desgracia que era nada más y nada menos que los turcos. Y bueno, pues ya sabes que habían conquistado Constantinopla más de 200 años antes. Estamos hablando por ahí del año 1453. Y bueno, establecido luego un gran imperio mahometano al que pertenecían Egipto, Palestina, Mesopotamia, Asia Menor y Grecia. O sea que todo el antiguo imperio romano de Oriente, de cuyo brillo y suntuosidad había quedado por lo demás poca cosa. Pero ya después continuaron aguas arriba del Danubio y derrotaron al ejército húngaro en el año 1526. Vamos a irnos un poquito más rápido para hacerles una condensación de lo que quiero decir, ¿no? En la batalla cayeron casi todos los nobles magiares, además del rey. Los turcos habían conquistado la mayor parte de Hungría, intentaron hacerse con Viena, se retiraron, pero como recordarás, su poder marítimo fue aniquilado en 1571 por el rey de España, que fue Felipe II, y sus aliados de Venecia, pero siguieron siendo un estado poderoso, y en Budapest, en Rumania, gobernaba un pacha turco. Ahora bien, muchos húngaros que tras la muerte del rey de Hungría habían quedado sometidos a la soberanía del emperador, pues eran protestantes y lucharon contra este señor en las guerras de la religión. Además, después de la guerra de los 30 años, los nobles húngaros pues se rebelaron en varias ocasiones y finalmente llamaron en su ayuda a sus vecinos los turcos. Entonces, el sultán, que así se llamaba el soberano turco, pues aceptó con gusto y benevolencia aquella petición de ayuda, y hacía tiempo que deseaba una guerra, porque sus soldados y guerreros estaban haciéndose ya demasiado poderosos en la patria. Tenía miedo de que se le insolentaran y se alegró de poder enviarlos fuera, ¿no? Si triunfaban, pues qué mejor, pero si caían en combate, al menos se habría librado de ellos. Ya ves que era un señor bonachón. Entonces, por ahí del 1683, pues armó un gigantesco ejército con tropas de todas partes del mundo, los pachas de Mesopotamia y Egipto, que aportaron soldados también, los tártaros, los árabes, los griegos, los húngaros, los rumanos, y todos ellos se reunieron en Constantinopla y marcharon contra Austria al mando del primer ministro o el gran visir Kara Mustafa. Eran más de 200.000 hombres bien armados, con trajes raros y muy vistosos, todos así con sus turbantes y banderas, donde tenían ahí su signo de la media luna, ¿no? Los ejércitos del emperador, acantonados en Hungría, que no lograron resistir aquel ataque, pues se retiraron y dejaron que los turcos se acercaran hasta Viena. Y en ese entonces Viena, como cualquier otra ciudad, tenía fortificaciones que fueron puestas a punto a toda prisa, de manera provisional, mientras pues se hacía un acopio de cañones y de víveres, ¿no? La ciudad debía pues ser defendida por 20.000 soldados hasta que el emperador llegara en su ayuda con sus aliados. Este mismo emperador se retiró con su corte a Linz y luego a Passau, y cuando los vieneses vieron cómo ardían a lo lejos pueblos y suburbios incendiados por los turcos, huyeron de la ciudad en número de unos 60.000 en filas interminables de carros y carrozas. Imagínate nada más, o sea, los jinetes turcos ya estaban en las puertas, y este ejército tan grande acampó alrededor de Viena y empezó a cañonear a las murallas, ¿no? Los vieneses se defendieron, pues obviamente con todo lo que podían hacer. Sabían que estaban, o que se estaban jugando, pues sabían que se estaban jugando, ¿no? A ellos mismos. Pero pasó un mes aunque los turcos atacaban repetidamente la ciudad mientras sus cargas abrían brechas cada vez más peligrosas en las murallas y la ayuda seguía sin llegar. Imagínate nada más tú en esa situación. O sea, lo más terrible fue la aparición de las enfermedades infecciosas que se propagaron en la ciudad y que causaban más muertes que las balas de los turcos. También fue en aumento la escasez de alimentos, a pesar de que los soldados conseguían de vez en cuando en salidas arriesgadas llevar algún que otro buey a la ciudad. Pero bueno, al final en Viena se pagaban de 20 a 3 kreuzer por un gato, que era entonces muchísimo dinero para un asado tan poco apetecible. Cuando ya era casi imposible guardar las murallas, llegaron por fin los soldados imperiales en ayuda de la ciudad. Entonces, las tropas auxiliares no venían solo de Austria y Alemania. El rey polaco, que era Juan Sobieski, con quien el emperador había concluido ya anteriormente una alianza contra los turcos, se había declarado también dispuesto a colaborar en la lucha a cambio de grandes concesiones. Pero, pues quería tener, además, el honor de ser el comandante en jefe, ¿no? Que también habría deseado para sí mismo el emperador. Y en aquellas negociaciones se perdió, pues, mucho tiempo, pero finalmente el ejército imperial apareció sobre las colinas de los alrededores de Viena a las órdenes de Sobieski y avanzó contra los turcos, que huyeron después de violentos combates sin tener siquiera tiempo de levantar y llevarse el campamento que pudo ser saqueado por los soldados del imperio. Estaban formados por 40.000 tiendas de campaña y era una auténtica ciudad pequeña con calles tiradas a cordel y de un aspecto muy suntuoso, ¿no? Entonces, pues los turcos se fueron retirando cada vez más. Si entonces hubieran llegado a triunfar y conquistar Viena, las consecuencias habrían sido tan malas como si los árabes mahometanos hubiesen vencido junto a Tours y Poitiers 1000 años antes, cuando los derrotó Carlos Martel. Pero bueno, en esta ocasión las tropas imperiales no pararon de perseguirlos mientras las gentes de Sobieski regresaban a su país. Entonces un destacado general francés, a quien Luis XIV no quiso aceptar en su ejército por su presencia insignificante, que era el príncipe Eugenio de Saboya, llegó a convertirse en un caudillo famoso del ejército austriaco y realizó en los años siguientes una conquista tras otra, tras otra, tras otra, en las tierras que estaban sometidas al dominio turco, ¿no? El sultán se vio obligado a entregar toda Hungría, que pasó a manos de Austria. La corte del emperador en Viena había conseguido mucho poder y dinero, y pues en Austria se construyeron palacios suntuosos y muchos monasterios de gran belleza en su estilo nuevo y espléndido llamado barroco. Y bueno, pues el poder de los turcos fue disminuyendo cada vez más porque a sus espaldas apareció también un poderoso enemigo que era nada más y nada menos que Rusia. Y hasta ahora no hemos oído ninguna palabra de Rusia, y pues bueno, ya era un extenso y agreste país boscoso con inmensas estepas en el norte. Los terratenientes de ahí, que imperaban sobre los pobres campesinos, pues con una crueldad muy terrible, ¿no? Y el rey sobre los terratenientes con una crueldad todavía mayor, si era posible. Resulta que un soberano ruso, que reinó en torno al año 1580, que era nada más y nada menos que uno de mis personajes favoritos, Iván el Terrible. Y sí, ahorita les vamos a hablar de por qué era el terrible, ¿no? Tenía mucha razón en lo que le decían en su apodo. Pero bueno, Nerón fue benigno en comparación con él. Los rusos no se preocupaban gran cosa por Europa y por todo cuanto ocurría en ella. Tenían bastante con pelear entre sí mismos y matarse unos a los otros. Eran cristianos, pero no estaban sometidos al papa, sino al obispo o patriarca de la iglesia del Imperio Romano Oriental de Constantinopla. Por eso tenían pocas relaciones con Occidente. Pero por ahí de 1689, o sea, 6 años después del sitio de Viena por los turcos, subió al trono otro soberano, que era Pedro el Grande. Y no era menos feroz y cruel que sus predecesores, pero le gustaba beber tanto como a ellos y le agradaban por igual los actos violentos. Imagínate la locura de esta raza que vivía en esos entonces. Pero bueno, pues se le había metido ya en la cabeza la idea de hacer de su reino un estado así como los de Occidente, como Francia, como Inglaterra, como el Imperio Alemán, y sabía qué necesitaba: dinero, comercio y ciudades, y quería enterarse de cómo los habían conseguido los demás países. Entonces pues viajó para conocerlos y se encontró en Holanda pues unas grandes ciudades portuarias con barcos enormes que navegaban hasta la India y América a fin de practicar el comercio. Quiso tener también barcos como aquellos y aprender a construirlos, pero para ello, sin pensarlo mucho, comenzó a trabajar como simple aprendiz de carpintero de Rivera en taller de un naviero holandés. Y bueno, pues dominó a final de cuentas su arte, ¿no? Ya luego regresó con una tropa de artesanos que debería de construir estos barcos. En fin, nada más le faltaba tener una ciudad portuaria, ¿no? Así que pues ordenó construirla. Una ciudad a las orillas del mar, exactamente igual que las que había visto allá en Holanda. Pero ahí junto al mar, en el norte de Rusia, pues nada más había marismas desoladas. Además, aquellas tierras pues pertenecían en realidad a Suecia, con la que Pedro el Grande estaba en guerra. Pero todo aquello le resultaba indiferente. Se reunió a los campesinos de los alrededores, en muchos kilómetros a la redonda, para que secaran las marismas y clavaran estacas en el suelo. Pedro puso a trabajar a 80.000 operarios y pronto surgió una ciudad portuaria a la que le dio el nombre de San Petersburgo. Y después los rusos tuvieron que convertirse en unos europeos. Ya no les estaba permitido ir con largas cabelleras, con grandes barbas, sus trajes locales y sus chaquetones largos. Tenían que vestirse así como los franceses o como los alemanes. Así que Pedro el Grande manda azotar y ejecutar a quien no le gustara o a quien dijera algo en contra de sus innovaciones. Incluso a su propio hijo. No era un señor bondadoso, pero consiguió lo que quería. Digo, es cierto que los rusos no se hicieron europeos tan deprisa, pero desde entonces Rusia intervino en el sangriento juego por el poder en Europa. ¿No les suena algo actual después de ya muchos años? Pero bueno, resulta que el mismísimo Pedro el Grande comenzó a participar en él, y el objetivo era Suecia, que desde las conquistas de Gustavo Adolfo en la Guerra de los 30 años era el estado más poderoso del norte de Europa. Y en tiempos de Pedro el Grande gobernaba el país un hombre de una piedad menor y una visión no tan clara como la de Gustavo Adolfo. Desde el año 1697, pues ya había ascendido al trono uno de los más fantasiosos jóvenes aventureros que hayan existido jamás, que era el rey Carlos XII. Y podría haber aparecido en uno de los libros de Carl May o en algún otro relato de la belleza bravía. Hizo cosas que parecen completamente irreales. No obstante, pues era tan irracional como valiente, y pues eso ya era algo, ¿no? Luchó con todo su ejército contra Pedro el Grande y derrotó una potencia 5 veces mayor. Después conquistó Polonia, se adentró después hacia el interior de Rusia, sin esperar el auxilio de otro ejército sueco que iba en camino, y cada vez más penetró en la extensa Rusia cabalgando siempre delante de su ejército. Vadeó ríos, atravesó pantanos, pero los cosacos rusos no aparecían por ninguna parte. Llegó el otoño y luego el invierno, vinieron los fríos de Rusia y Carlos XII seguía sin tener la oportunidad de demostrar su valor al enemigo. Ya finalmente, cuando su ejército se hallaba casi muerto de hambre, congelado y agotado, pues ya surgieron los rusos y le infligieron una gran derrota, nada más y nada menos que en el año 1709, antes de que continuemos con la historia de la humanidad, porque la verdad la queremos acabar y faltan algunos programillas más y no quiero que se nos pase nada, vámonos antes que nada y después que todo con algo muy tranquilo. Vámonos con esta canción que me recuerda a mí mismo y me imagino que si la escuchan les va a recordar quizá a ustedes mismos en la mañana cuando eran niños o adolescentes. Es mejor que escuchen la letra para que mejor me entiendan, ¿no? Esto se llama Matutina, es a cargo de Fernando Delgadillo, aquí a través de Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM, y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo, no te despegues, ya regresamos. Llama una campana que a esta hora de la mañana ya se fija en el reloj. Oigo el viento que sopla ligero y oigo el estruendoso vuelo pasajero de un avión. Oigo cómo pasa la vecina que canta mientras camina y a lo lejos un motor con el que imagino una ventana que creció junto a mi cama cuando el sueño me venció. Oigo un perro ladrando distante y revoloteos constantes de unos pájaros que están siempre disputándose las ramas como todas las mañanas y anunciando que se irán. Oigo y lo que oigo me rodea y oigo junto a mí la idea de que tengo que salir a ser parte de esta algarabía que al menos por este día todavía se deja oír. Oigo un sinfín de ruidos urbanos que quizás por cotidianos nunca llaman mi atención. Oigo todo lo que siempre oí siempre oído y en la almohada oigo el latido de mi propio corazón. Escuchaste Matutina a cargo de Fernando Delgadillo y ahorita te vamos a dejar con otra muy buena rola. Ya nada más para terminar, estábamos hablando de Carlos que tuvo que huir a Turquía y que estuvo ahí 5 años, incitó a los turcos a luchar contra Rusia, pero pues no le fue muy bien. Y ya por ahí del 1714, fíjense ya nada más en el año que vamos después de 16 programas, desde el antes del año cero, por ahí del año 4000 empezamos a hablar y ya vamos en el 1714, 4000 antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, este muchachón que en el 1714 se enteró de que en su patria, que era Suecia, pues no querían saber nada de un soberano que buscaba aventuras en Turquía y de que los magnates del reino pretendían elegir otro rey, pues se puso entonces ropas de oficial alemán y cabalgó con un solo acompañante noche y día, de día a caballo y de noche durmiendo en coches de posta, atravesando territorio enemigo en una carrera enloquecida entre los peligros más azarosos y marchando en 16 días de la frontera turca a Stralsund, en el norte de Alemania, perteneciente entonces a Suecia. Y bueno, pues el comandante de la fortaleza, a quien hizo despertar durante la noche, pues casi no daba crédito a sus ojos al ver de pronto ante él a su rey, ¿no? Porque creían que se hallaba, pues, perdido en algún lugar de Turquía. La ciudad se mostró entusiasmada ante pues este hecho, pero Carlos XII se acostó y se durmió a pierna suelta, ¿no? Tenía los pies tan hinchados por la larga cabalgata que hubieron de cortarle el calzado. Pero nadie pensó ya en elegir otro rey. Apenas llegó a Suecia, Carlos XII inició una nueva aventura bélica que se enemistó con Inglaterra, Alemania, Noruega y Dinamarca. Lo primero que quiso fue combatir contra este último país, Dinamarca. Carlos cayó durante el asedio a una fortaleza danesa en 1718 y algunos dicen que lo mató uno de sus súbditos, pues el país no podía soportar ya todas aquellas guerras, ¿no? Entonces Pedro el Grande se libró de este adversario y el poder de su imperio ruso, del que se había nombrado emperador o zar, creció en todas direcciones hacia Europa, Turquía, Persia y hacia los países asiáticos. Ya terminado con esto, así en corcho, te voy a mandar otra rolibri. Esto que se llama Me Doy, a cargo de Alejandro Filio. Regresamos aquí a Ciencia y Humanismo 90.5 Radio UDEM. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo Radio UDEM 90.5. Después de un lapso y un dolor, después de trova hay utopía. Me doy a hacer una canción de las que crecen con la voz, de las del canto que me alivia. Me doy y espero que me dé. Canción, abrazo de mujer. Me doy a hacer una canción porque no encuentro más razón de ser. Me voy a hacer una canción con el derecho que me da la libertad y la esperanza. Me voy a hacer una canción cuando me pierdo, cuando más busco la luz en la distancia. Me doy completo porque sé que voy y vengo sin perder. Me doy a hacer una canción porque no encuentro más razón de ser. Canción del viejo intento, del nuevo porvenir. Canción que ha de existir en cada corazón que abrí. Aunque la guerra me amenace, las ventanas y las puertas. Me doy a hacer una canción porque se debe compensar todo el dolor y la inconsciencia. Una por hoy, por esta vez, una chocando en la sien. Me doy a hacer una canción porque no encuentro más razón de ser. Y la canción es como un flechazo al corazón, un flechazo al alma. Es de estas cuestiones que estamos necesitando entre todos para poder llegar a nuestros afectos. Y después la canción latinoamericana, esta de nuestra región, esta que tanto olvidamos durante muchos años. Oye, ¿es en serio? No, pues déjame pensarlo. Yo creo que los filósofos, los poetas y los pensadores más o menos lo han dicho todo, pero como que se olvida, ¿no? Yo creo que el peor mal de la humanidad es el egoísmo. No, pues aquí vengo con mi chapa, venimos a dejar al gordo de sus clases de tenis. I think George Bush was wrong to have the U.S. invade Iraq. Yes, because I think Bush is bullshit. This was a sovereign country. And I think he's a son of a bitch. Does he plan to invade all the countries run by dictators? And I think he's a bitch. That could be Cuba, Syria, and many others. Looks like a cat. I think he's a mediocre and unintelligent person. How's that? Y bueno, pues ya estamos de regreso. Quiero mandar un saludo a Jacqueline Acosta Duarte hasta allá, hasta el estado de México, allá al centro sur del país. Y si pudieras hablar con una persona que viviera o que hubiera vivido en el tiempo en que los turcos sitiaron a Viena, pues te llevarías una gran sorpresa por su manera de hablar el alemán, por el gran número de palabras francesas y latinas utilizadas por ella, por el complicado y retorcido amaneramiento y formalismo de sus expresiones, por el modo en que se inclinaría ceremoniosamente y por cómo ensartaría con cualquier motivo una cita en latín, cuya procedencia desconoceríamos tanto tú como yo. Sin embargo, es probable que tuvieras la impresión de que bajo aquella respetable peluca había una cabeza a la que le gustaba pensar en comer y beber bien, y que todo aquel señor con sus encajes, puntillas y sedas y bien perfumado apestaba con permiso de vuecencia, ¿no? Pero no se lavaba casi nunca. Pero tu asombro sería todavía más cuando comenzara a exponer sus opiniones, que se debe pegar a los niños, perdón, que las muchachas deben casarse casi niñas con hombres a quienes prácticamente no conocen, que los campesinos están en el mundo solo para el trabajo y no les está permitido rechistar, que los mendigos y vagabundos tienen que ser azotados en público para luego encadenarlos y someterlos al escarnio en la Plaza Mayor, que los ladrones deben ser ahorcados y los asesinos troceados públicamente, que se ha de quemar a las brujas y demás magos dañinos que practican tan a menudo sus peligrosas actividades, que se ha de perseguir, desterrar o arrojar a una oscura mazmorra a quienes pertenecen a otra fe, que el cometa recién visto en el cielo significa malos tiempos, que para la inminente peste que se ha cobrado ya en Viena muchas víctimas debe de ser bueno llevar un brazalete rojo, que el señor fulano o un amigo inglés lleva mucho tiempo haciendo magníficos negocios con la venta en América de negros traídos de África como esclavos, lo cual es una buena ocurrencia del honorable señor, pues los indios cautivos no valen para trabajar. Y es probable que esas opiniones no las escucharas de boca de un patán, sino incluso de las personas más razonables y hasta piadosas de cualquier condición y país. Las cosas comenzaron a cambiar poco a poco a partir del año 1700. Las numerosas y atroces miserias provocadas en Europa por las tristes guerras de religión hicieron pensar a mucha gente: es realmente importante que artículos del catecismo se consideraran o se consideraran verdaderos. ¿No tiene mayor importancia ser una persona buena y decente? ¿No sería mejor que los seres humanos, incluso quienes tienen opiniones diferentes y una fe distinta, se soportaran, que se respetaran mutuamente y toleraran las convicciones de los demás? Bueno, pues esta fue la idea primera y más importante que entonces se expuso, la idea de la tolerancia, la diversidad de opiniones. Pensaba la gente que hablaba así, solo se puede dar en cuestiones de fe, mientras que todas las personas razonables están de acuerdo que 2 por 2 es igual a 4. Por eso lo que puede y debe unir a todos los seres humanos es la razón, o sea, el sentido común, como se dice, ¿no? En el reino de la razón se puede combatir con argumentos para convencer al otro, mientras que se deberá respetar y tolerar la fe del prójimo, que queda más allá de cualquier principio de razón. Para aquella gente, lo segundo en importancia era, pues, la razón, ¿no? El pensamiento claro y consciente acerca de las personas y la naturaleza. Y sobre este asunto volvieron a encontrar muchas observaciones en las obras de los antiguos griegos y romanos y en las de los florentinos de la época del Renacimiento. Pero sobre todo las encontraron en las obras de hombres inteligentes que, como Galileo, habían partido en busca de la fórmula mágica del cálculo de la naturaleza. En estos asuntos no había diferencia de creencias, solo existían el experimento y la prueba. La razón decidía cuál era el aspecto de la naturaleza y qué ocurría en el mundo de los astros. La razón, dada por igual a todos los humanos, pobres y ricos, blancos, amarillos o rojos. Pero bueno, como la razón se ha dado a todos, todos tienen en el fondo el mismo valor. Seguían enseñando a aquellas personas, sabes, sin duda, que esta había sido ya la doctrina del cristianismo, que todos los seres humanos son iguales ante Dios, pero los predicadores de la tolerancia y de la razón fueron más allá. No solo enseñaron que los humanos son iguales en principio, sino que exigieron además que se tratara a todos por igual. Dijeron que toda persona, en cuanto a ser creado y dotado de razón por Dios, posee derechos que nadie puede ni debe arrebatarle. que todos tienen derecho a decidir por sí mismos su profesión y su vida, que todos deben ser libres para hacer y dejar hacer lo que les aconseja su corazón y conciencia, que además no se ha de educar a los niños con la vara, sino con la razón, enseñándoles a entender por qué una cosa es buena y otra mala, que también los criminales son personas que, aunque hayan errado, pueden ser mejores, pueden mejorar, que es terrible grabar con un hierro candente una marca imborrable en la frente o en la mejilla de una persona que ha cometido un delito para que quede siempre a la vista de su condición de criminal, que existe una dignidad humana que prohíbe, por ejemplo, burlarse públicamente de otro. Y todas estas ideas difundidas a partir de 1700, ante todo en Inglaterra y luego en Francia, se les llamó ilustración, porque pretendían luchar contra la gran tiniebla de la superstición mediante la claridad de la razón. Y de esto te vamos a hablar ahorita regresando, que nos vamos a ir con un pack de rock en inglés, esto que corre a cargo de Radiohead, que se llama Creep, y de nada más y nada menos que de Goo Goo Dolls, esto que se llama Iris, aquí en Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeni, no lo olvides, y regresamos. What the hell am I doing here? Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, Regiomontano, Regiomontana, que nos estás escuchando ahorita aquí. mexicano que nos estás escuchando a través de podcast y mundialense, o cómo se puede decir, terrícola, si nos estás escuchando después de esta grabación o en internet. Que por cierto, les mandamos un saludo a toda la banda que fielmente nos escucha a través de www.udem.edu.mx/radioudem, y que después alguna que otra banda descarga nuestros podcasts, programas grabados totalmente gratis, subidos al servidor de Mediafire. Y en fin, pues no queda más que recalcarte que si estás manejando no vayas a tomar, y que si estás tomando no vayas a manejar. Recuerda el programa del conductor designado. Fíjate la canción que se puso de Bad Romance de Lady Gaga. No, vamos a cambiarle a esta cosa, ¿no? Qué feo. Alejandro, vamos a dejar eso. Pero bueno, saludos para ti, querido, querida hermana, radio escucha. Queremos que el barrio antiguo vuelva. Sí, no sé por qué me dio, pero sí. Últimamente hemos estado viajando por ahí del barrio antiguo, por las calles de Abasolo, Matamoros, Padre Mier, Juan Ignacio Ramón, Diego de Montemayor, Mina, Allende, etcétera, etcétera. Y nos hemos encontrado con que algunos antros todavía siguen vivos, están reabriendo, etcétera. Y bueno, quién sabe qué vaya a pasar con esto. El próximo programa o los próximos programas vamos a estar con Juan Carlos Guerra, hablando acerca de la sociopolítica local aquí de Monterrey, y con la raza de Monterrey del Recuerdo, acerca de algo de historia, para que conozcamos los errores que hemos cometido y lo que no debemos de cometer, lo que no debemos de hacer en un futuro. Por lo pronto, ya para terminar este bloque y este programa, pues te quiero comentar o te quiero platicar algo así muy breve, algo de Sternberg, que se llama La Criatura. Como era en un planeta de arena muy fina, dorados acantilados, agua esmeralda y recursos nulos, los hombres decidieron transformarlo en un centro turístico, sin pretender explotar su suelo, estéril por otra parte. Los primeros desembarcaron en otoño, edificaron algunos balnearios, y cuando llegó el verano pudieron recibir varios centenares de veraneantes. Arribaron 650. Pasaron semanas encantadoras dorándose a los dos soles del planeta, extasiándose con su paisaje, su clima y la seguridad de que ese mundo carecía de insectos molestos o peces carnívoros. Pero hacia el 26 de julio, de un solo golpe y al mismo tiempo, el planeta se tragó a todos los veraneantes. El planeta no poseía más forma de vida que la suya. Era la única criatura viva en ese espacio, y le gustaban los seres vivos, en particular los hombres, sobre todo cuando estaban bronceados, pulidos por el viento y el verano, calientitos y cocidos. J. Sternberg, aquí en Ciencia y Humanismo. Y vamos a ponerles, fíjate, lo que pasa es de que esta es una extracción de un libro que es mi libro de cabecera desde los 7 años, que todavía lo sigo leyendo y releyendo, y que las pastas están rotas, y es por ahí de 1976, su quinta edición. Pero así, randomly, vamos a buscar algo que dice Los Siervos Celestiales. Este libro se lo super recomiendo, lo pueden conseguir en internet gratis. El Tsupuyu, que refiere que en la profundidad de las minas viven los siervos celestiales. Estos animales fantásticos quieren salir a la superficie y para ello buscan vetas de metales preciosos cuando el ardid fracasa. Los siervos hostigan a los mineros y estos acaban por reducirlos emparedándolos en las galerías y fijándolos con arcilla. A veces los siervos son más y entonces torturan a los mineros y les acarrean la muerte. Los siervos que logran emerger a la luz del día se convierten en un líquido fétido que difunde la pestilencia. Esto es de J. Willoughby Medak. En fin, ya no vamos a seguir porque ya como que ya es muy noche. Nos vamos a ir, vamos a quitar esta canción de Lady Gaga porque ya me aburrió. tampoco esa, no, puras canciones muy extrañas. Vamos a poner una canción random de fondo, cuando tú no estás a cargo de Nick. Muy bien, esto sí está ad hoc para despedirnos. Saludos una vez más a Jacqueline Acosta Duarte, hasta México, hasta allá, hasta la Ciudad de México. Y pues nos estamos viendo el próximo fin de, la próxima semana. Los dejo con pues una programación musical muy buena. Vamos a poner algo de Mago de Oz y terminamos con algo de Héroes del Silencio o Rosario, lo que nos dé la gana, ¿no? Gracias por haber pertenecido, no, por haber estado una vez más con nosotros, por haber prestado tus neuronas, tus oídos y tu ser aquí a Ciencia y Humanismo, a la historia en este caso, la historia de la humanidad, como la Navidad. Regresamos la próxima semana con lo mejor de la programación musical y no histórica precisamente, pero sí científica y humanística. Espéranos el próximo sábado a las 8:30 de la noche. Te quedas con el buen Billy Villar y Beto Cano en sábado por la noche a través de Radio DEM 90.5 FM. Saludos a Checo Becerra y a Álvaro Guadiana. Un abrazo y que estés de lo mejor. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima.